de olvidar. Aunque no escuche tu voz, voy a extrañarte más. Aunque borré mi recuerdo, voy a quererte más, mucho más. Mi amor es verdadero. Pidas vida mía que te olvide si yo te quiero. Mi amor, esclavo quedo en tu pecho y en tu corazón lo que me ha hecho matar en vida. Mi voy a quererte más, mucho más. Mi amor,